Aquí estamos. En este caso vamos a centrarnos en las huelgas agrarias en Santa Fe. Santa Fe participa, por supuesto, de todo este ciclo. Ya hemos visto en el norte santafesino, lindando con el Chaco, las grandes huelgas de la forestal, ¿no es cierto? Uno de los hitos más trágicos de la historia del movimiento obrero. Esto que vamos a narrar se va a desarrollar más bien del centro para abajo, en el sur más bien de la provincia de Santa Fe, que va a tener bastante relación con el campo del norte de la provincia de Buenos Aires. Es una zona donde se van a dar quizás los conflictos más intensos, con características en muchos casos muy similares, como en las otras zonas, Córdoba, La Pampa, pero bueno, siempre con sus características, ¿no es cierto? La provincia de Santa Fe es una provincia de temprana y gran colonización agraria. Allí la tierra, muy fértil, está dividida, la propiedad de la tierra, en distintas, y, digamos, tiene variadas características. Tenemos un sector. Siempre estamos siguiendo a Ansaldi, ¿no es cierto?, a su recopilación de conflictos agrarios. Tenemos una tierra, una propiedad en gran parte en arriendo, en gran parte de la provincia, pero distintas categorías de propietarios. Un tipo de grandes propietarios, terratenientes, absentistas, es decir, aquellos que se pasaban en Europa, que gastaban los enormes rendimientos de la tierra en lujos y que en general no reinvertían. Después tenemos otro sector más racional dentro de esos terratenientes grandes que reinvierten en general en tecnología. Hay un tercer sector ya arrendatario, pero grande, que tiene sus contradicciones, por supuesto, como si bien tiene, digamos, medios, porque es un arrendatario grande, tiene sus contradicciones con las casas cerealeras, ¿no es cierto? Y con el transporte y demás. Tiene sus contradicciones, pero de todas maneras son grandes productores. Estos tres sectores combinan la explotación agrícola con la ganadera. Una explotación ganadera de alta mestización, es decir, de ganado fino. Después comienza ya el sector de los chacareros, que son, tenemos chacareros también pequeños o medianos, en general propietarios, pero propietarios de muchas menor cantidad de tierra, ¿no es cierto? Que en general se manejan con sus familias, pero contratan mano de obra asalariada. Y comercializan a través de las grandes casas exportadoras con las cuales van a tener sus complicaciones. Tenemos otro sector pequeño o medianos arrendatarios, que ya ellos no son propietarios, pagan un canon, que a veces es en dinero, a veces es en especies o en ambos. Otro sector arrendatario campesino que se le llama ocupante precario, que ya es el arrendatario que tiene una pequeña parcela de tierra que prácticamente no puede contratar asalariados, que la produce como puede, digamos, y que está lleno de deudas en general. El otro personaje importante es el almacenero de ramos generales, porque este almacenero, además de proveer todos los víveres, digamos, las necesidades de la casa cotidianas, domésticas, provee los insumos en gran medida para la cosecha y toma la cosecha en prenda, porque fía, digamos, esos insumos para, y esto depende del éxito de la cosecha que le paguen, ¿no es cierto? Este es un eslabón que podríamos decir está entre el productor y el comerciante cerealero exportador. Ansaldi lo llama como agente de un sistema de crédito no formal. La región es una región inmensa, tiene 83.600.000 hectáreas, la zona agrícola de Santa Fe. Bueno, como veremos, además de todos los otros elementos de la cadena que ya los hemos visto en otros programas, ¿no es cierto? Las casas cerealistas, las casas que proveen las máquinas trilladoras, el transporte, bueno, además de todo eso, Aquí, como vemos, hay una fragmentación en la propiedad de la tierra que también presenta sus particularidades. Tengamos en cuenta que, si bien no lo vamos a poder analizar, todas estas particularidades generan contradicciones diferentes. Bueno, los gobiernos hasta 1918, hasta, digamos, hasta el gobierno de Yrigoyen, 1916, no han hecho nada. Hay una gran desregulación. Mejor dicho, ni siquiera hay, digamos, no hay ningún tipo de control de lo que está pasando en el campo. La oligarquía argentina, con su ley de inmigración, la ley Avellaneda, producto de la generación del 80, ha atraído enormes masas de inmigrantes para trabajar la tierra, ha hecho los planes de colonización, pero se ha desentendido después y los problemas surgen permanentemente. Yrigoyen intenta en 1917 ordenar un poco esto y propone una serie de medidas para que sean leyes para colonizar y fijar al territorio, al colono, en condiciones más estables, más seguras, con apoyos, con créditos, líneas de crédito, ¿no es cierto? Con una subdivisión de la tierra que le permita acceder a la propiedad de esa tierra. Hay unas propuestas también de combinar el trabajo con granjas. En fin, hay una serie de propuestas para que finalmente la tierra quede en manos de más cantidad de gente con propiedad, con título de propiedad, y que eso, digamos, modifique el cuadro del gran marco de propiedad terrateniente que tiene la Argentina. Pero esas leyes y esas propuestas nunca van a tener tratamiento legislativo. Van a morir entonces sin tratamiento legislativo. El control o, digamos, el arbitraje que va a venir de parte del gobierno radical, sobre todo que es el primero que lo intenta, va a ser a niveles particulares, a niveles, digamos, muy coyunturales y muy puntuales. Bueno, eso por otro lado, tenemos un cuadro político en general, digamos, esto que sucede en la legislatura, en el Congreso de la Nación, es la expresión de la composición que tiene la política argentina en ese momento, donde el radicalismo aparece, si bien surge también de las entrañas de esa oligarquía, pero, digamos, surge como un hecho que para la oligarquía no es auspicioso, digamos, un hecho anómalo, algo que va a venir a meter a la chusma popular como protagonista, ¿no es cierto? A esos sectores populares que jamás se los ha tenido en cuenta y que, por otro lado, se deben mantener en su lugar, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, sí, Yrigoyen va a trastornar este panorama y va a encontrar muchísimas resistencias. Recordemos que a poco tiempo después se va a generar dentro del mismo Partido Radical el ala antipersonalista que va a ser muy opositor. Y esto se va a reflejar en el campo, porque muchas de las localidades en donde gana el radicalismo han llegado jefes políticos que se han acomodado a último momento, digamos, al radicalismo, que han pertenecido a los sectores conservadores y que, por lo tanto, esto también, como ya lo dijimos en otro momento, en particular en la forestal, por ejemplo, va a tener consecuencias en cuanto a las medidas, sobre todo medidas o de intervención para resolver los conflictos o de franca represión que en general era el camino que tomaban estos jefes políticos. En general era así. Bueno, tenemos entonces que este es el panorama muy general, político, un poco de la estructura económica, y tenemos un movimiento obrero que digamos, hay ciertos antecedentes de organización. Muy temprano, por ejemplo, en 1904, ya los socialistas, en este caso, hacen un congreso para tratar de que digamos, de organizar a la peonada rural, pero sobre todo a los chacareros también, con propuestas más bien más bien de carácter de acceder a la pequeña propiedad, digamos, ese sería un poco el objetivo, ¿no es cierto? Acceder a la pequeña propiedad de la tierra, dividir la tierra, parcelarla, hacerla más accesible al colono y garantizar las condiciones de vida de los colonos. Pero estos intentos no van a tener, van a languidecer al poco tiempo. La fora anarquista, la del Quinto, digamos, la fora más radicalizada, va a tener una presencia más extendida entre los peones y sus planteamientos van a ser escuchados, sobre todo después de las huelgas que se van a desatar con respuestas negativas por parte del empresariado o de los terratenientes. Esto va a generar mayor adhesión aún. Ya hemos hablado de la organización que tenía la FORA, ¿no es cierto?, que era generar en cada lugar una sociedad de resistencia en todo lugar donde fuera posible. Si había un gremio fuerte, bueno, se hacía de ese gremio, pero si no, se hacía de oficios varios, como les decían, que reunía a los trabajadores de distintos oficios. De allí, la idea era generar una federación obrera local y finalmente alcanzar a través de siempre federándose y con total autonomía de cada lugar, llegar a la Federación Obrera Provincial, ¿no es cierto? Y luego comarcal y así extendiéndose. Bueno, y también hemos comentado que la táctica o la estrategia que tenían era lograr a través de huelgas parciales que fueran consolidando triunfos y que fueran consolidando organización y conciencia, ir llegando a generar movimientos más amplios hasta la huelga general revolucionaria. Bueno, este es más o menos el panorama. ¿Qué sucede en todos esos años después de estos primeros intentos organizativos de principios de siglo? En realidad no pasa prácticamente nada, pero Santa Fe va a tener una particularidad que va a tener, por ejemplo, Rosario y otras ciudades importantes van sí a tener un movimiento huelguístico grande, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que muchos de esos trabajadores que son que tienen experiencias urbanas, se van a trasladar al campo, digamos, agitando, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo la necesidad de la organización. Esto va a ser en Santa Fe una característica. Y recordemos que también en Córdoba, las zonas más ligadas a Rosario, cercanas a Rosario, eran las más combativas, ¿no es cierto? Porque tenían asentamiento de trabajadores y esos trabajadores convencidos y en lucha, se lanzaban también a tratar de hacer un trabajo en el campo. Bueno, esto finalmente va a dar sus frutos en 1918. En 1918 cambia la coyuntura mundial y la coyuntura nacional, porque termina la Primera Guerra Mundial. Y esto genera una serie de problemas, genera, digamos, falta de ciertos insumos que se interrumpen, los precios varían, es decir, pero esto desde el punto de vista, si se quiere, de las condiciones coyunturales, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, hay un hecho que conmueve totalmente a la humanidad, que va a tener repercusiones en todo el mundo y que por supuesto acá genera un nuevo marco, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es el sueño, digamos, al que han apostado todos estos trabajadores desde hace 20, 30 años, ¿no es cierto? Y bueno, se ha hecho realidad y entonces la revolución se ve a la vuelta de la esquina, de alguna manera. Esto hace que toda la izquierda se pone a discutir esto. Hay una gran adhesión a esa revolución. Hay una gran adhesión del sector anarquista, que aún no se ha desengañado, digamos, no ha tenido sus experiencias traumáticas con el bolchevismo. Pero también hay un gran entusiasmo del lado de los socialistas. Por ejemplo, los socialistas, a través de La Vanguardia, imprimen 20.000 copias de proclamas de la Revolución Rusa y las distribuyen en el campo, por ejemplo. Hay una cantidad de mitines, hay discusiones, ¿no es cierto? Y esto alienta muchísimo más el trabajo que se venía haciendo. Para generar organización, esto digamos como que es un año en el cual se consolida la organización obrera en el campo, se consolida a través de las sociedades de resistencia en muchos pueblos agrarios de la provincia de Santa Fe. En el periódico La Tierra dice lo siguiente: todo compañero que se valga de las circunstancias para tiranizar al peón durante la cosecha cometerá un acto de los más censurables. Y nos obligará a que le recordemos los tiempos en que, linchera al hombro, éramos también peones. Fíjense, bueno, linchera es la linche o linchera, era el atadito, ¿no es cierto?, que llevaban los trabajadores que se desplazaban de lugar a lugar para levantar la cosecha u otras actividades. Fíjense que este señor, que este hombre, presidente de la Federación Agraria, se empareja, ¿no es cierto?, se siente completamente solidario y recuerda a sus compañeros de la organización que ellos han sido también peones en algún momento. Bueno, por supuesto, la Federación Agraria no es homogénea, pero digamos que esta línea muy importante posibilita en muchos casos, sobre todo en ese año, acciones conjuntas o solidaridad. Y a través del periódico La Tierra hay muchos artículos donde se describen las arbitrariedades que sufrían los peones, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente esto al año siguiente ya va a modificarse debido a desentendimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay lugares donde los colonos trabajan con sus familias o, por ejemplo, en el acarreo que piden colaboración a otros colonos que tienen carros. Bueno, esto los carreros no lo admiten, entonces hay ciertos enfrentamientos. Y finalmente también por gente de la fora anarquista, que es más irreductible, que termina planteando tiempo después a los colonos como enemigos, como sanguijuelas, como burgueses que hay que exterminar. Lamentablemente, entonces, al poco tiempo, estas solidaridades se quiebran. Es cierto también que la Federación Agraria hacía una distinción, ¿no? Es decir, reconocía esas similitudes o esa solidaridad con la peonada, pero alertaba acerca de no coincidir para nada con los métodos violentos, con los agitadores, ¿no es cierto?, que venían a trastornar el campo, digamos, con sus propuestas y concretamente se referían a la Fora del Quinto, ¿no? Bueno, estamos en 1918, ¿no es cierto?, con todo el comienzo de esta agitación agraria. Pero hagamos una referencia a Rosario, porque ¿qué estaba pasando en Rosario en septiembre de 1918? Bueno, recordemos siempre que la cosecha es en noviembre, ¿no es cierto? O sea que en noviembre del 18 al 19 se van a recrudecer todas las protestas agrarias. Pero estamos en septiembre de 1918 y Rosario hierve de huelgas. Hay huelgas de metalúrgicos, de municipales, de gráficos, de viajantes, de conductores de carros, de panaderos, peluqueros, molinos yerbateros, cocheros, estibadores, maestros, ferroviarios. Bueno, muy importante la huelga de maestros, a la cual se les debía meses, y de ferroviarios que se va a extender y que van a ser muy reiteradas las huelgas ferroviarias, en muchos casos de solidaridad con los conflictos agrarios. Bueno, en este marco, que ya de por sí, como vemos, está como fondo la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, el avance en un enorme país del socialismo, en este marco se produce en diciembre, el 8 de diciembre, una huelga insólita. que causa muchísima inquietud en los sectores empresarios y gubernamentales. ¿Qué pasa? Bueno, una huelga de policías. Van a la huelga 550 policías. Pero, ¿por qué se le deben muchísimos meses de atraso de los salarios? Este es el motivo, digamos. Pero lo que más inquieta es que estos se reúnen precisamente en el local anarquista de vendedores de diarios y donde se reúne también la juventud anarquista. Es decir, esto ya es un signo por demás preocupante. Es decir, no es una huelga cualquiera, es de policías, pero además es una huelga que se cuenta con, o sea, o se organiza desde un local anarquista. Y también se va a marchar, ellos van a marchar en señal de protesta hacia también un lugar, digamos, que era el donde se manifestaban los anarquistas. Pero además de del pliego de condiciones de estos policías y bomberos, porque los bomberos estaban nucleados juntos, digamos, o trabajaban juntos, mejor dicho, van a pedir precisamente tener una representatividad gremial. Imagínense. No se lo daban a nadie, de pronto le salen estos policías con esta reivindicación. Y con parte del pliego también es muy inquietante porque habla precisamente de no reprimir al pueblo. Bueno, el gobernador Lehmann, por otro lado, es un gobernador que tiene una gran inoperancia en general en el periodo y termina renunciando, un radical antipersonalista, va a tomar medidas inmediatas y despide a todos los 500. Primero, en realidad los reprime, manda un regimiento, se producen muertes de policías, hay seis policías muertos al menos, y luego despide a todos los 550 y los va a reemplazar. Bueno, y de esta manera piensa que, bueno, concluye con este peligro. En el campo, la cosecha de ese año va a estar sacudida por innumerables conflictos, como lo va a suceder también en el 20 y el 21. Pero es imposible enumerar la cantidad de localidades que se van a sumar. Sería, digamos, tedioso. Son muchísimas. Podemos decir que se originan en Departamento Constitución, que va a ser un baluarte siempre, y tenemos que hacer una mención particular, porque Villa Constitución es un pueblo agrario en ese momento, donde se va a mantener la tradición anarquista hasta los años 70, cuando se produce la gran huelga de Acíndar en 1975 y la recuperación del sindicato metalúrgico. Esos trabajadores metalúrgicos se van a reunir en el local de los anarquistas. Allí se va a formar digamos, la corriente, la marrón, que va a ser decisiva en la huelga de metalúrgicos de 1975. Ese local anarquista todavía estaba en pie y es volado por la AAA. En ese momento, en el 74. Bueno, esta tradición anarquista tiene en Villa Constitución, tienen dónde respaldarse, ¿no? Porque comienza aquí muy fuertemente con la agitación rural. Todo el departamento Constitución va a ser muy combativo, pero también van a ser, y bueno, y todas las localidades, ¿no? Del departamento. También va a ser General López, también va a ser Iriondo, también va a ser luego, más arriba, más al norte, el departamento San Martín. Las localidades, como les digo, no sé, es enumerarlas nomás porque es imposible desarrollar cada lugar que pasó, ¿no? Bueno, hay agitación en Godoy, en Pavón, en Cepeda, en Santa Teresa, en Peirano, en San Eduardo, en Villa Cañas. Villa Cañas es el lugar donde nació la Mirtha Legrand, que en aquellos años sus padres deben haber presenciado todos estos movimientos. Y si bien ella no le hace honor a esta tradición de Villa Cañas, sí se lo hace su sobrina y el esposo de su sobrina, que fueron desaparecidos por la dictadura del 76. la hija de su hermano. Bueno, en otras localidades también, ¿no es cierto? En Arequito, en Firmat, en Chañar Ladeado. Bueno, sería como hacer una enumeración completamente imposible de pormenorizar. Pero esto queremos señalar que se va creando ese clima tan temido de huelga general, ¿no es cierto? Porque los conflictos se extienden, se radicalizan también, ¿no es cierto? Entonces, va a generar por parte de los empresarios, por parte de los propietarios, mucho reclamo al gobierno por represión. Fundamentalmente quieren tropas, las policías son desbordadas, quieren tropas. En muchos casos los propietarios italianos recurren al consulado, es decir, recurren a los consulados, a los gobiernos digamos, de sus países, ¿no es cierto? Y además van a ir acudiendo cada vez más a las asociaciones empresariales, ¿no es cierto?, al centro de cerealeros, a la bolsa, que como hemos relatado pormenorizadamente en otros programas, están organizados en la Asociación del Trabajo y proveen permanentemente rompehuelgas. Bueno, que como dijimos, estas luchas que se van a desarrollar en el campo van a ser en gran medida contra los clumiros, ¿no es cierto?, para que no trabajen esos rompehuelgas. Pero hay una característica importante en Santa Fe. La Liga Patriótica, que va a tener tanta incidencia con sus grupos parapoliciales de choque, que van a provocar tanta muerte en todos los conflictos, en la forestal, en Buenos Aires, en la Semana Trágica, y muy decididamente en el sur, en las huelgas de la Patagonia. Esta Liga Patriótica que generaba en todos lados brigadas, llamando, digamos, llamando a la gente a sumarse, ¿no es cierto?, para formar estos grupos de choque, no va a encontrar en Santa Fe que, por ejemplo, sí lo van a usar los grandes empresarios, pero la Federación Agraria nunca va a recurrir a la Liga Patriótica. Es decir, nunca, ni en los momentos de mayor enfrentamiento con el anarquismo, ni siquiera en esos momentos van a participar, digamos, o van a llamar o van a acudir a que les dé ayuda la Liga Patriótica. Y consideran en alguna medida también un peligro, ¿no es cierto? Porque eran muy nacionalistas estos de la Liga Patriótica, ¿no? Queremos leer uno de los carteles que se encontraban en el campo, que de estos de la Liga Patriótica llamando a adherirse. Este cartel lo reproduce el periódico La Tierra, el 16 de enero de 1920, ¿no? Y dice lo siguiente, el cartel de la Liga Patriótica. Hemos recibido en estos días, bueno, dice mejor dicho el diario, hemos recibido en estos días un cartel sumamente curioso que en uno de sus extremos aparece orlado por la bandera nacional, la cual en lugar del sol ostenta una inscripción que dice Liga Patriótica Argentina. El cartel curioso, dirigido a los colonos, chacareros y trabajadores del campo en general, dice en su parte más sustancial lo siguiente. Todos hemos leído el desafío que los malhechores han lanzado contra los trabajadores del campo en un cartel titulado Ultimátum. Para que todos debamos repeler el ataque injusto, sepamos lo que dice el Código Penal en su artículo 81. No tiene pena el que mata o hiere, al que asalta la casa ajena o entra en ella contra la voluntad de su dueño. No tiene pena el que mata o hiere, al que corta el alambrado, el que quema la parva, el que amenaza con o sin arma en la mano dentro del alambrado al dueño del campo, su ocupante, colono o trabajador. En general, no tiene pena El que mata o hiere, cuando la conciencia le dicta matar o herir en defensa de su dignidad, de su vergüenza, de su trabajo y de la patria. Porque todo trabajador, chacarero o colono, debe armarse para defender su derecho y a la autoridad legítima encargada de hacer respetar la ley. 19, la ola de conflictos se profundiza. Tenemos en Buenos Aires, por ejemplo, a mediados de año, luego de la gran represión de la Semana Trágica, hay 250 huelgas con la participación de 100.000 trabajadores. Imaginemos, ¿no?, el espectáculo impresionante, ¿no es cierto? Buenos Aires con eso. En el mismo año 1919, en diciembre, en la Federación Obrera de Santa Fe realiza un congreso donde asisten 60 sociedades de resistencia adheridas a la Fuerza del Quinto y distintos gremios. ¿No es cierto? O sea que tenemos un noviembre con una explosión huelguística en todo el sur y centro de Santa Fe, con la gran huelga agraria de la forestal en el norte, en toda, y además con distintas huelgas en las ciudades, ¿no es cierto? Bueno, o sea, verdaderamente un panorama muy complicado. Allí renuncia el gobernador que le deja lugar a Cepeda. A fines de 1919, nuevamente, Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires, pero también Bahía Blanca, Pergamino, se encuentran en pleno conflicto agrario y se ha incrementado mucho la violencia de la Liga Patriótica. Como hecho interesante desde el punto de vista de la estrategia obrera, los delegados a un congreso de la Federación Obrera Provincial plantean la creación de un solo pliego provincial que, digamos, reúna todas las reivindicaciones de todos los distintos trabajadores del campo. También hay en esos últimos años, en ese últimos momentos de la agitación agraria, varían la táctica del gobierno y comienza a haber ciertos digamos, una intervención mayor en la negociación. El gobernador Mosca, que ha sido también un gobernador represor, invita a ciertos sectores de trabajadores a ciertas reuniones, ¿no es cierto? Propone impulsar algunas leyes, propone que el Departamento Provincial del Trabajo se active. Hay una propuesta de ampliar la ley de indemnizaciones, bueno, una serie de medidas del gobierno que parecieran también anunciar alguna otra intervención mayor por parte de la concepción mediadora, ¿no? Conciliadora del gobierno. Vemos que la campaña cerealera se inicia en noviembre y dura hasta abril, de manera que los conflictos agrarios generalmente se ubican allí. Pero vamos a hacer una referencia. En el año 18, que como decimos es el año de consolidación y un año de conflictos, vamos a hacer una referencia a la Federación Agraria. La Federación Agraria nuclea colonos y se ha consolidado a partir del Grito de Alcorta de 1912, que fue una gran resistencia de colonos, una gran movilización y la consolidación de esta organización hasta nuestros días, ¿no es cierto? La Federación Agraria. Bueno, pero en esos momentos tiene una impronta muy socialista, en el sentido que muchos de sus miembros son socialistas y sufren muchas de las problemas que tienen en el campo, que ya hemos señalado, y a su vez porque tienen un secretario general, un presidente, mejor dicho, que se llama Esteban Piacenza, que es socialista. y que va a estar muy a favor, digamos, de la peonada en muchos aspectos, va a considerar, digamos, que son muy justas los reclamos de los peones, se va a sentir cercano a eso. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en un editorial en noviembre de ese año 18.